buenas tardes y bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica desde la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas y estoy a cargo de la audición hoy y me voy a atrever a hablar de el miedo y nuestros miedos diarios. Hay cierta temeridad en abordar el tema del miedo, porque desde la antigüedad más remota ha sido un tema de poetas, de filósofos, de religiosos, de modo que ya se ha dicho mucho sobre el miedo, pero siempre, y ateniéndose cada uno a sus experiencias de carácter personal, podemos agregar algunas cosas más. Como estudiante de teosofía, el miedo ha sido uno de los temas que más he abordado en mis reflexiones y en mis meditaciones. He tratado de analizarlo mientras yo mismo lo sentía y lo siento. De manera que es un tema especial, primordial en nuestra naturaleza, y hoy vamos a hacer algunas reflexiones. Estas reflexiones en la audición de hoy no tienen la pretensión de agotar el tema, imposible, y tampoco sentar bases de un carácter permanente. Vamos a tomarlas como reflexiones de alguien que ha estudiado el asunto, lo ha analizado, lo ha vivido y, ayudado por las enseñanzas de la sabiduría antigua, ha tratado inclusive de buscar un remedio, poner un remedio a eso que nos angustia y que nos encoge de cierta manera, para hablar metafóricamente, y que impide que nuestra vida se realice de una manera amplia, de una manera universal, como tiene o tendría que ser la vida de los seres humanos. Hecha esta presentación, disculpa de por qué hoy vamos a tratar el tema del miedo y los miedos particulares, nuestros miedos personales, quiero decir que me inspiró a tocar este tema, a tratar este tema, una situación familiar de la que yo indirectamente estuve involucrado. Les voy a contar. Una familia unida, amorosa entre ellos y muy allegada a mí, se encontró con una situación dolorosa, desagradable, hace muy pocos días. Uno de los miembros de la familia tuvo, caminando con su automóvil, iba por una ruta, tuvo un ataque de pánico, así se le llama, un ataque de pánico. Alguien llamó a la familia, un hermano se destacó rápidamente al lugar donde estaba su hermano, con el ataque de pánico, y lo socorrió, lo encontró en el camino a un costado, acurrucado, inmovilizado, lo subió al auto mientras hacía arreglos para que el auto de la persona que tenía el problema encima fuera llevado a determinado lugar. Es decir, un trago amargo lo llevó a su casa. Y desde luego la medicina trató de hacer lo posible sobre ese particular. A pedido de ellos yo visité la familia al día siguiente. Y es curioso cómo el pánico, el problema que tuvo este familiar, desató miedos en toda la familia. Yo no digo que toda la familia entró en pánico. De ninguna manera, el pánico es una densidad de miedo muy grande que paraliza, que es lo que le ocurrió a nuestro paciente. La familia no entró en pánico, pero cada uno, aún teniendo al miedo como denominador común, tuvo sus propios miedos. En la conversación que tuve y en mis reflexiones posteriores, vi que esta situación había afectado a cada uno y que había una individualidad de miedos, que cada uno tiene sus propios miedos y aunque el miedo, repito, tenga un denominador común, que es la angustia de recibir algún daño, esa angustia de recibir algún daño es diferente en cada personalidad. Aquí yo ya me encontré y reflexioné sobre una enseñanza fundamental teosófica. Y es que la naturaleza ha trabajado edades 50 para desarrollar a un individuo. Hasta ese momento y hasta el reino animal se sucede una larguísima evolución y los individuos están agrupados y la naturaleza es obediente hasta que se llega al estado humano, que es un estado posterior, un estado avanzado de la evolución, y la naturaleza en el ser humano se ha diversificado, se ha multiplicado de tal manera que aunque somos semejantes, no somos iguales. Por eso llamamos al prójimo nuestros semejantes. Nos parecemos, pero no somos iguales. Cada ser humano es una singularidad, cada ser humano es un individuo y vive sus estados mentales, psíquicos, sus estados físicos, los vive de una manera individual, de una manera particular. De modo que la familia de quien sufrió el estado de pánico, el ataque de pánico, entró en un estado de incertidumbre y los miedos fueron individuales. ¿Por qué los miedos fueron individuales? Porque cada uno se sintió afectado por este suceso de un modo propio y particular. Hubo quienes sufrieron mucho el suceso. Hubo otros que tienen la incertidumbre del futuro, el miedo del futuro, un miedo no declarado todavía, pero que podemos resumir en esto. Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar con nuestro hermano? ¿O qué va a pasar con nuestro hijo? Es decir, que había una afección general. Y esa afección de incertidumbre tenía ese común denominador. ¿Qué es lo de malo? ¿Qué es el mal que nos puede deparar el futuro con la enfermedad de nuestro familiar? Bueno, el trastorno, la incertidumbre y el miedo sobre el futuro hace que a esta altura veamos un poco las definiciones de miedo. Yo voy a darles dos definiciones de miedo, una de un diccionario común, otra de un diccionario de psicología. En mis reflexiones, en mis estudios, cuando tomo nota, yo pongo sobre la mesa varios diccionarios, uno común, uno enciclopédico, uno de psicología, otro diccionario de filosofía, de modo que no, lo que no encuentro en uno como definición lo encuentro en otro. Y si no hay definiciones, la pereza tiene que ser vencida y tengo que encontrar yo una definición. ¿Por qué los demás siempre tienen que darnos definiciones y nosotros nos tiramos en la catrera, estamos ahí felices, esperando que los demás hagan un trabajo de reflexión, de investigación, que es ineludible que lo hagamos nosotros si es que queremos crecer? Esto es aparte de nuestro tema de hoy, ¿no? Una medida de nuestra madurez espiritual es cuánto de nuestra vida nos hacemos cargo nosotros y cuánto de nuestra vida esperamos que se haga cargo el prójimo. la familia, los papás, el amigo, los hijos, etc. Esto da una pauta para cada uno, cuánto me valgo yo a mí mismo y cuánto espero que los demás me sirvan, que los demás acudan a mis necesidades. Bueno, termino este paréntesis que nada tiene que ver con el asunto de hoy, o poco tiene que ver con el asunto de hoy, y voy a las definiciones acerca de miedo en un diccionario común y una definición de miedo más completa en un diccionario de psicología. La definición común es que es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que amenaza o que finge la imaginación. Vamos a detenernos, vamos a desglosar un poco ante esta definición del diccionario. Dice perturbación angustiosa, lo que ya implica el dolor natural que produce el miedo, perturbación angustiosa del ánimo, del alma. Ánimo es ánima, alma en latín. Es decir, que es una impresión psíquica, es una impresión mental, según el diccionario, la que nos produce miedo. Y esto quizás en la misma audición de hoy lo vamos a discutir un poco. Sigo con el análisis. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que amenaza, un riesgo o un mal que amenaza o que finge la imaginación, que yo me imagino que va a venir algún mal. Algunas veces el mal es real y entonces tengo angustia por cuánto me puede dañar, pero muchas veces imaginamos que nos puede venir un mal, como cuando sentimos cierto dolor en una parte del cuerpo y pensamos puede ser una enfermedad terminal, etcétera. Ya imaginamos, nos angustiamos y sufrimos, y quizás el examen médico diga que es un simple dolor muscular y que todo el miedo psicológico, todo lo que padecimos con nuestra imaginación, fue gratuito. Hay mucho de ese miedo en la vida por la fragilidad humana de la que voy a hablar en esta misma audición. Vayamos al diccionario de psicología. Yo leo: emoción desagradable que puede asumir grandísima violencia, provocada por una situación de peligro que puede ser actual o anticipada e incluso fantástica. Voy a volver a leer y luego vamos a desglosar. Emoción desagradable que puede asumir grandísima violencia, provocada por una situación de peligro que puede ser actual o anticipada, e incluso fantástica. Y la definición del diccionario de psicología, y esto es muy interesante, no lo voy a leer todo, nos habla de que un miedo real o imaginario produce una alteración del organismo, una perturbación del sistema nervioso y a prestarnos o para luchar contra el mal que se nos viene o para escaparnos, para fugarnos del mal que se nos viene encima. Y la tercera posibilidad la incluí yo, o nos inmoviliza, porque un miedo muy fuerte inmoviliza, como le sucedió a mi amigo en el camino tal, cuando tuvo el ataque de pánico, no pudo seguir, se retiró a un costado del camino y se quedó inmóvil sin poder saber qué es lo que iba a hacer, es decir, sin poder accionar. Así que la alteración del organismo es natural, porque siempre una emoción, un pensamiento, influye sobre el cuerpo físico. Eso nos tendría que enseñar los estudiantes de esoterismo, conocemos eso bien, que el ser humano está compuesto de varios niveles, de varias naturalezas, y que el cuerpo físico vive, o mejor dicho, esos principios mentales y psíquicos y vitales viven dentro del cuerpo físico en una interrelación muy grande. Por eso un mal físico pone de mal humor al individuo, y el mal humor es mental, no es físico. Pero un mal humor intelectual, un disgusto de carácter mental, puede provocar una reacción en el hígado, una reacción hepática, puede alterar nuestro metabolismo. Es decir, que cada uno de lo que en los estudios de teosofía llamamos cuerpo denso o físico y cuerpos sutiles interrelacionan entre sí, están íntimamente unidos, y cada uno de ellos sufre las descargas de los vehículos o cuerpos más sutiles y viceversa. Diré de paso que muchas enfermedades se originan en la mente y de allí descienden al cuerpo físico. Los monjes ignorantes del medioevo se golpeaban las carnes con el silicio pensando que el mal estaba en el cuerpo. Pero el cuerpo muchas veces es una pobre víctima de nuestros estados mentales y de nuestros estados emocionales. Y muchas veces termina enfermo porque primeramente tenemos enferma la mente, estamos psíquicamente enfermos, hasta que finalmente, y pese a todas sus defensas, el cuerpo físico es el que resulta enfermo. Bien, vamos a desglosar un poco para ir aclarando el panorama de nuestras reflexiones de hoy acerca del miedo. Vamos a desglosar la definición del diccionario de psicología. Dice emoción desagradable. Eso es más preciso. El miedo es una emoción. Y aquí tendríamos que abrir un capítulo acerca del significado de la palabra emoción, porque los psicólogos y la filosofía no se han puesto de acuerdo plenamente todavía hasta el día de hoy en una definición de la palabra emoción. Generalmente se acepta que una emoción es una mezcla de pensamiento y deseo. Esto es un poco complicado. Una audición sobre las emociones sería muy útil y quizás pueda hacerse en un futuro. Pero la emoción es nuestra vida psíquica. Está compuesta de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, y nosotros vivimos con una larga serie de emociones que son connaturales en nosotros, como el miedo es connatural en nosotros. Dudar, amar, odiar, son estados emotivos y todos vivimos esos estados, a veces en mayor medida unos que otros, y el sendero espiritual es ir suavizando y debilitando las emociones siniestras, las de egoísmo, de odio, de envidia, e ir reemplazándola por aquellas emociones de carácter superior, como la templanza, la paciencia, la caridad, todas esas emociones que enaltecen al ser humano y tocan la parte superior de su naturaleza. Así pues, esta definición dice emoción desagradable que puede asumir grandísima violencia. Efectivamente, en un estado de miedo puede haber una alteración muy grande, como ya hemos estado nosotros viendo. Sobre este tipo de alteración progresiva que llega a un extremo de violencia, nos vamos a referir más en el próximo bloque. Y continúo leyendo. Provocado por una situación de peligro. Las situaciones de peligro son muchas en la vida. Uno cree que los peligros son físicos, un terremoto, un maremoto, o en la calle que nos atropelle un vehículo, algún tipo de situación en extremo exterior y violenta. Pero una pasión es un peligro. En un estado de pasión podemos matar. Miren ustedes si una pasión, si los estados internos de la individualidad humana no pueden ser situaciones de riesgo cuando nosotros somos capaces, en medio de un estado irracional, de atropellar, de matar, de herir, de insultar, de provocar daños en el prójimo y en la naturaleza. Por eso, las situaciones de peligro no siempre están afuera. A veces el enemigo está dentro de la fortaleza. En cada uno de nosotros hay una quinta columna, un enemigo que nos pone contra las cuerdas y conspira contra nuestra elevación espiritual, contra un estado superior del ser, un estado superior del ser que también está dentro de nosotros y que espera ser desarrollado de una manera progresiva, de una manera total. Así que la emoción desagradable que puede asumir grandísima violencia provocada por una situación de peligro que puede ser actual o anticipada, porque a veces vemos venir desde lejos la situación que nos va a afectar y que es una emoción desagradable y ya estamos sufriendo a distancia aquello que todavía está lejos, pero que sabemos que por ley causal, por causa y efecto, va a arribar necesariamente a nuestra vida. Así que esa emoción desagradable, que puede ser más o menos intensa, afecta a nuestro cuerpo, nuestro estado nervioso, nuestro metabolismo, y nos puede hacer que nos preparemos para luchar, para fugarnos, o puede inmovilizarnos. Con esto terminamos el primer bloque. No se vaya, que hay más miedo por delante. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, regresamos con nuestras reflexiones acerca del miedo y los miedos diarios, los miedos de nuestra vida, ¿no? Ahora quiero referirme a las intensidades del miedo. Con eso hemos dejado el bloque anterior, porque el miedo que nos provoca las distintas situaciones de la vida no tienen la misma intensidad. Yo les voy a dar una gradación de las intensidades del miedo. Ustedes van a poder seguirme con toda facilidad. El miedo empieza ante una situación de la que tenemos desconfianza. No olviden que desconfianza es todo lo contrario de confianza. Viene un individuo en mi dirección, lo conozco, es una persona o familiar o amigo de un sexo u otro, nos queremos, nos tenemos amistad y no hay desconfianza, yo lo recibo con total confianza. No existe el miedo cuando hay amor de por medio, cuando hay conocimiento de por medio y cuando las situaciones no ofrecen un peligro para nosotros. Pero se acerca un individuo a que me parece que puede estar agresivo y empiezo con desconfiar. La desconfianza da paso, un paso leve, pero un paso adelante, que es el recelo. En el recelo, sí, ya hay posibilidades de recibir daño, de recibir una agresión que puede causarnos dolor, que puede causarnos daño. Así que la desconfianza, el recelo, si se acentúan, da nacimiento al temor. Cuando el temor se justifica y vemos que la prueba que tenemos por delante, o el individuo que tenemos por delante, aquello que nos puede hacer daño, es muy fuerte, del temor pasamos al terror. Y del terror pasamos al horror, que es la máxima expresión del miedo, es el paralelo del pánico, porque el horror paraliza, nos saca a nosotros de nosotros mismos y quedamos vacíos, sin saber qué hacer. Por eso en el terror y en el horror la gente queda paralizada. Hasta antes se puede atacar o se puede huir, pero cuando estamos horrorizados ya la cosa está perdida, ya no es posible reaccionar. Así pues, hay una variedad en las intensidades. Algo como desconfianza y recelo puede ser entre seres humanos. Miren, los estados de miedo se dan entre un individuo particular o la sociedad humana en general. Porque miedos, como decía, de un tsunami, de un terremoto, son muy raros, no ocurren todos los días y tienen una resonancia directa en nuestra vida física. Nuestras emociones, nuestras atracciones y repulsiones se dan generalmente en un 95% de los casos en la esfera de las relaciones humanas. Ya sea una relación individual con alguien, eso es muy importante porque en las relaciones individuales, especialmente en las sentimentales, hay fracasos que provocan miedo ante una nueva situación. Todos nosotros hemos tenido fracasos, frustraciones, que dejan a veces heridas muy, muy fuertes, cicatrices muy fuertes en nuestra vida y dejan ese halo de temor hacia el futuro, a cuál puede ser nuestra próxima relación, aun cuando la necesitemos, aun cuando a veces la necesitemos inclusive desesperadamente, ¿no? Bien, mientras el objeto de miedo sea más o menos de mi misma fuerza, yo tengo desconfianza y recelo. Pero cuando el objeto que me provoca miedo es más fuerte que yo, me doy cuenta que es más fuerte, paso al estado de temor. Y cuando es invencible, cuando se me viene encima algo que es de carácter invencible, superior, eso es paralizante. Eso es el terror, eso es el horror, eso es el pánico. Son los estados más fuertes en que la vida o un individuo o un conjunto de individuos pueden agredir mi integridad, mi propia existencia. No sé si ustedes aceptarán las doctrinas esotéricas acerca del estado de la humanidad. La teosofía admite que todos los seres humanos somos iguales en nuestros principios espirituales. El espíritu, el hálito, el fragmento de la vida divina que anima a todo el universo y que nos anima a nosotros, es exactamente igual en todos los seres humanos. Por eso, en ese nivel de carácter espiritual, los seres humanos somos iguales. Pero en estados de evolución, en la manifestación, en la naturaleza, en el desenvolvimiento en la naturaleza, los seres humanos somos diferentes. Tenemos diferentes grados de capacidades y diferentes grados de madurez. Una familia es el retrato de esto. El pequeño, el bebé, al que le hacemos upa, al que levantamos en nuestros brazos y que toda la familia cuida, es un ser humano. Y el abuelo o bisabuelo de esa misma familia, el bisabuelo de esa criatura, es un ser humano. El bebé es un ser humano idéntico al bisabuelo. Pero no son idénticos en cuanto a la edad, a la manifestación, al estado personal en que cada uno se encuentra. Esto me parece a mí que es de una claridad meridiana. Por eso, de niños hacemos algunas cosas, de adolescentes otras, y vamos adquiriendo el derecho y el deber de ejercer la mayoría de edad, el libre albedrío, etcétera, cosa que se gana con la evolución. Con las almas ocurren los mismos. Hay almas que están en un nivel de evolución, otros que están en otro nivel de evolución. Si miramos las almas, vamos a ser siempre fraternales. Si miramos los cuerpos y los estados de la evolución, vamos a ser muy injustos en la vida. No vamos a comprender el proceso de evolución de la naturaleza y la finalidad última de todo este proceso universal. Todo este proceso universal es que para las potencias del espíritu hay un quehacer en el mundo, una manifestación en el mundo, y esas potencias se van desarrollando a través, para el alma, de una serie de encarnaciones. Y para el universo, a través de edades sin cuento, en que las galaxias aparecen y desaparecen. Todo está en movimiento en el universo y todo está en camino a una perfección. Y esa perfección es algo que siempre está un poco más allá. Es como un viaje en tren que no termina nunca. Paramos en una estación, pero tenemos que seguir viaje hasta la próxima estación. Bien, entonces, la desconfianza, el recelo, el temor, el terror y el horror son estados intensificados del miedo. Creo que esto lo podemos dejar y pasar un poco más a los niveles del ser. El ser humano está compuesto de tres niveles fundamentales: uno espiritual, uno psíquico y uno físico. No podemos entender a nuestro prójimo, ni nos podemos entender a nosotros mismos, si no admitimos en nosotros esos tres niveles fundamentales. En nosotros hay una mente que aspira a lo espiritual, pero que se ve arrastrada a lo animal. Es decir, hay un ser divino en nosotros, hay un ser psíquico o intelectual y hay un ser físico o instintivo. El alma fluctúa. Muchas veces en nuestras vidas nos sentimos arrastrados a la animalidad. Pero en los momentos de meditación, en los momentos de contemplación, de calma interior, aspiramos a lo superior. Lo superior no está fuera, no está en un séptimo cielo en algún lugar del espacio. Ustedes vean cómo en la India y en Oriente tienen la verdadera dimensión de lo espiritual, porque el santo, el Buda, el yogui perfecto, no está con los ojos abiertos mirando al cielo cuando está en éxtasis. Está con los ojos cerrados porque no hay nada que mirar afuera. Él encontró dentro de él los estados de carácter espiritual. Eso es porque es tan distinta la estatuaria y la pintura en Occidente y en Oriente. Bueno, vayamos un poco más para terminar este bloque. Niveles del ser. Yo peleo con un amiguito. Esto nos pasaba cuando éramos niños o en la adolescencia. Supongo que ya de grande ni a ustedes ni a mí nos pasa, ¿no? A mí no, ya estoy imposibilitado, pero a ustedes espero que no les pase. Peleo con un vecinito y él dice, le voy a avisar a mi hermano mayor para que te dé una paliza. Entonces entramos ya en un estado de temor premeditado. El hermano mayor es más grande que yo, me va a dar una golpiza, no tengo posibilidades. Y ya empiezo con el miedo a sufrir un ataque que a lo mejor no llega nunca. Ahora, ese es un temor físico, abarca al temor de ser golpeado físicamente. Veamos que a lo mejor al día siguiente conocemos al hermano mayor de este compañero y es flaquito, esmirriado, debilucho, y no nos causa ningún temor porque nosotros mismos podemos vencerlo fácilmente. Clave número uno. Tememos siempre a lo que es más fuerte que nosotros o a lo que suponemos que es más fuerte que nosotros. No tememos a lo más débil. Tememos siempre a lo que es más fuerte. Y si no estamos seguros que es más fuerte, tenemos recelo y desconfianza, que son formas previas rudimentarias del miedo. Ahora vayamos a otro tipo de miedo, que afecta a otro nivel. Voy a dar un examen en el colegio o en la universidad. No he estudiado bien la materia, no la entiendo muy bien, y hay ahí tres profesores en la mesa examinadora que me aplazan. Entonces, los profesores no me han dado una paliza física, me han dado una paliza intelectual. Es decir, yo temo ir a ese examen porque sé que puedo ser aplazado. Es más, tengo casi seguridad de que voy no bien preparado y que voy a poder ser aplazado. Cuando los profesores me aplazan, no se levantaron de sus pupitres y me castigaron, no me dieron de trompadas. Sencillamente golpearon a mi vanidad, golpearon a mi sentido de responsabilidad. Estoy en un terreno intelectual. La golpiza es ahí. Pero un ser espiritual me regaña, me da un reto por una debilidad que yo he cometido. Esta es otra paliza que recibimos, pero en nuestra naturaleza moral. Aquí ya no es ni intelectual ni físico. Ustedes están viendo cómo el temor ataca a nuestros estados o niveles o vehículos internos del ser, a nuestros estados de conciencia, de carácter superior, tanto cómo el miedo ataca, el miedo físico ataca a nuestro instinto de carácter físico. Así que en este bloque hemos hablado de intensidades del miedo, que va de la desconfianza al horror, y hemos hablado de los niveles del ser que sienten miedo, que son el nivel físico, el nivel moral y el nivel intelectual. El nivel espiritual nunca tiene miedo, porque es la raíz y la esencia de todas las cosas y no tiene enemigo. Se trata de la unidad de vida. Así, de este modo, hemos hablado de las intensidades del miedo y de los niveles del ser humano que tienen miedo. Vamos a abundar más en el próximo bloque. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, pasamos al tercer bloque. Va a ser un poco más breve que los anteriores, pero vamos a seguir haciendo algunas reflexiones acerca del temor, del miedo. Aquí me quiero referir a los miedos subterráneos, los que corren por las entrañas de nuestra vida no consciente, de nuestra mente consciente, pero que tienen una influencia total en las determinaciones que tomamos en la vida, en todas nuestras acciones de la vida. Yo quiero mencionar esos dos grandes miedos. El primero es el miedo a la muerte. El segundo gran miedo es el miedo a la vida. Vamos a detenernos un poco en estas afirmaciones. Hay un instinto natural en toda criatura para querer seguir viviendo. cuando una vida se manifiesta, tiene el poder de ir adelante y no querer cesar. Ustedes van a ver que este miedo a dejar de ser, a cesar, no es solamente humano, en general es de toda la naturaleza. Lo vemos en los animales. Y si fuéramos sensibles y clarividentes, lo veríamos en el reino vegetal y en el reino mineral también. Esto va a quedar para futuros desenvolvimientos de la humanidad, pero hasta ahora vamos a ver cómo la vida biológica en todo el reino animal, incluyendo a lo que se llama la corona del reino animal, que somos nosotros, los seres humanos, cómo el temor a la muerte es connatural. Antes decíamos que es tan natural como amar, como odiar, como dudar, como emitir juicios. Forma parte de nuestra naturaleza. Cuando ante un grupo de animales disparamos un arma de fuego, ninguno de ellos se va a quedar ahí a curiosear a ver qué pasa. Los animales huyen. Ellos no tienen libre albedrío. Obedecen las leyes del instinto y escapan. Cuando un grupo de seres humanos está ante un agresor que dispara un arma de fuego, la actitud, la reacción de cada uno de esos seres humanos puede ser distinta. Hay algunos que se aprestan rápidamente a escapar del peligro. Otros van a quedar inmovilizados ante un peligro sin saber qué hacer, y otros se van a prestar a luchar, arrebatarle al agresor el arma para que no siga haciendo, para no darle oportunidad de hacer un desastre. De manera pues que el miedo es instintivo y la reacción en el reino animal es idéntica en todos, pero en los seres humanos es una reacción de carácter individual. El miedo a la vida está determinado por la fragilidad de nuestra propia naturaleza, de los recursos que hasta ahora hemos desarrollado. El miedo nos desnuda. Hay miedos que nos desnudan y hacen ver cuán débiles somos. Por ejemplo, el miedo a la soledad causa no solamente un estado de miedo, un estado de terror. El miedo a la cesación. Todos esos miedos son fundamentales en nuestra vida. Y como en el fondo de nuestra conciencia sabemos que nos podemos quedar solos y que un día vamos a morir, subterráneamente esos miedos minan la alegría natural, la constructividad de nuestra vida. Así pues, los peores miedos son a la muerte y a la vida, a afrontar la vida. ¿O acaso quién no ha vivido después de los 20, 25 años y aún antes? ¿Quién no ha vivido el temor de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Sobre todo en una familia numerosa en que nos vamos quedando solos y hay una angustia creciente ante el temor a la soledad. Me refiero a un tema muy recurrente que todos conocemos. No quiero terminar esta audición sin una nota de optimismo, de seguridad, no de optimismo disparatado. ¿Cómo enfrentar los miedos? Bueno, tenemos dos armas. La naturaleza nos pone el problema y nos pone la capacidad de resolver el problema. No hay ningún problema que se nos ponga por delante, que el plan divino nos haya puesto por delante, que nosotros no podamos resolver. Eso sí, nos podemos sentar en el suelo y llorar porque tenemos miedo. Pero la persona con voluntad se pone de pie y dice, vamos a ver cómo enfrentamos y cómo resolvemos este problema. El progreso de la humanidad lo han hecho los individuos de carácter más espiritual. El conocimiento lo ejemplifico con lo que ya vamos a finalizar la audición. Un niño le pedimos que vaya a la habitación contigua que está a oscuras, porque se olvidó algo allí, que lo vaya a buscar y lo traiga, y el niño no va, llora, tiene miedo de meterse en la oscuridad. Pero los grandes entran en la oscuridad porque conocen, saben dónde están los muebles, dónde están las puertas, dónde están las perillas de la luz. Por eso, de grande, entramos en una habitación oscura que nos es familiar sin el temor que sienten nuestros hijos o nuestros nietos. Es decir, el conocimiento es una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y entonces se hace la luz y podemos ver y resolver los problemas de la vida. Yo, si tuviera espíritu de predicador, les diría, bueno, ¿cómo enfrentar los miedos? Estudien teosofía. Sí, estudien teosofía. Es una ciencia para saber por qué vivimos y cómo tenemos que vivir, y por tanto para erradicar los miedos. Adquieran el conocimiento. La humanidad ha tenido grandes maestros que nos han enseñado cómo vencer los miedos, cómo ser un ser libre, un ser creativo, un ser pleno, que puede actuar y dejar una nota positiva en su paso por la vida. Todo esto son recomendaciones que hacemos desde nuestros estudios esotéricos. De modo pues que si hay miedos, hay modos de vencerlos. ¿Cómo? El conocimiento, la gnosis, la sabiduría y la voluntad aplicada a ella. ¿Nos ponemos ya? Hasta la próxima audición, el martes a las 3 de la tarde en Radio Mantra.